Érase una vez una niña llamada María. Vivía en una hermosa granja al pie de las montañas. La granja era de sus padres, que aunque no eran ricos, tenían algunas vacas. La vida en la granja transcurría tranquila. No había prisas y el tiempo pasaba dulcemente. Claro que esto no significaba que no hubiera trabajo. María, hoy tendrías que acercarte a la granja vecina. Me gustaría saber si nos pueden vender algo nuevo. Y de paso, María, le preguntas al granjero si piensa ir este domingo al mercado del pueblo. Así lo haré, padres. Vuelvo enseguida. La niña estaba acostumbrada a ser obediente. Nunca se quejaba porque sabía ver las ventajas en todo. Así se lo habían enseñado sus padres. Además, no había cosa que le gustase más que ir a la granja vecina. ¡Qué bien! Podré saludar a mi amigo Pablo. Hace casi 2 días que no le veo y tengo ganas de jugar con él. Quizá podremos ir esta tarde al río y pasear. Y pensando estas cosas, María se entretenía camino de la granja. Una mañana, su madre la despertó con un recado muy importante que hacer. María, despierta. Hoy vas a ir al mercado. Ya es hora de que conozcas por ti misma todos los puestos. Te vas a llevar este cántaro de leche fresca y con el dinero que saques de vender la leche puedes comprarte lo que quieras. ¿De verdad? ¡Qué ilusión, madre! Así de contenta se puso María. Era la primera vez que iba al mercado y para ella era toda una aventura. Y para colmo, con el dinero de la venta de la leche, podría comprarse... Me gustaría tener una cinta roja para el pelo o un vestido nuevo. Pero qué tontería. Es mucho mejor que me compre algo que me dé un mayor provecho. Vamos a ver. Tendría que comprarme una gallina. ¡Eso es! ¡Una gallina! Andando, María se cruzó con su padre. ¿A dónde vas tan contenta, hija mía? Voy al mercado, padre. Mamá me ha encargado vender la leche de este cántaro. Vaya, así que ya eres mayorcita. Pero ten cuidado, porque si vas distraída, se te puede derramar la leche. No sufras, padre. Iré con mucho cuidado. Y María siguió su camino. Cuando entró en el bosque, se encontró con sus amigos los conejos. Buenos días, queridos conejos. Seguro que no sabéis a dónde voy. Pues al pueblo a vender la leche de esta jarra. ¿Y sabéis qué voy a hacer con el dinero que me den? No me lo voy a gastar en tonterías. Lo he estado pensando muy bien y he decidido comprarme una gallina. Veréis. Si me compro una gallina, esta me dará pollitos. Y con los pollitos podré comprar un cerdo. El cerdo, claro, también me dará crías. Y cuando las venda, podré comprarme un hermoso ternero. ¿Y vosotros qué haríais con un ternero? Pues hacerle crecer y que tenga terneritos. Entonces venderé unos cuantos y tendré tanto dinero que pondré una granja para mí sola y hasta una casita con jardín. ¿Veis lo lista que soy? En verdad lo es, pensaron los conejos. Pero ellos habían visto pasar por ahí a tantas niñas con jarras de leche. Más tarde, María se encontró con un pastor. Buenos días, pastor. Hola, niña. Hoy es mi primer día como lechera. Me voy al pueblo a vender este cántaro. Con el dinero que me den, me compraré una gallina. La gallina me dará polluelos. Y venderé los polluelos para comprarme un cerdo que también me dará crías. Y cuando las venda... El pastor escuchó atentamente los planes de la niña y le dio un consejo. Todo esto está muy bien, niña. Pero no quieras correr tanto. Más vale tomarse las cosas sin prisas. Si quieres conseguir una granja, la tendrás. Pero hay que ser prudente y no dejarse engañar por el primer dinero que se gana. Yo no voy deprisa, pastor, pero ya verás que pronto consigo lo que quiero. Adiós, pastor. Adiós. María siguió caminando por el bosque. A todos los animalitos que se encontraba, les iba explicando sus planes, de manera que en un momento el bosque entero conocía sus proyectos. Al llegar al río, llamó al barquero para que la ayudara a cruzar. Gracias por venir, barquero. Solo me quedas tú para explicar mi idea. Mira, escucha. Ahora voy al mercado a vender la leche de este cántaro. Y con el dinero que me den, me compraré una gallina. Y esta gallina tendrá crías. Y luego venderé las crías. La lecherita le explicó todo de cabo a rabo. El barquero no salía de su asombro de que aquella niña pudiese ser tan lista. Así, llegó la niña a la otra orilla y siguió caminando hacia el pueblo. ¡Qué feliz que soy! A todo el mundo que le he explicado mis planes le ha parecido que soy muy lista. ¡Qué alegría se llevarán mis padres cuando les enseñe mi nueva granja! Seguro que se imaginan que me voy a gastar el dinero en chucherías. Tan distraída iba María con sus pensamientos que no vio una enorme piedra en el camino y ¡zas! Tropezó y cayó al suelo. El cántaro se rompió en mil pedazos. ¡Oh! ¡Se ha desparramado toda la leche! ¡Adiós, sueños! ¡Adiós, mi granja! La niña inició el camino de regreso pensando en todo lo que había pasado. Iba triste y cabizbaja. Su amigo Pablo apareció a medio camino. ¿Por qué estás tan triste y seria, María? Ah, ya veo. ¡Qué lástima! Se te ha roto el cántaro de leche. Oh, Pablo, no sabes cuántos planes tenía. Con el dinero quería comprarme una gallina, y la gallina me daría crías, y con las crías me iba a comprar un cerdo, y luego con el cerdo... ¡Cuántas fantasías, María! Debes saber ser feliz con lo que tienes. Porque a veces los castillos en el aire desaparecen así, de repente. ¿Quieres venir a jugar conmigo? Pablo y María pasaron el resto del día correteando por el bosque. Para María no había llegado el momento de hacer negocios. Era aún una niña. Y ya lo dicen los refranes. Tiempo al tiempo,